escuchas a través de internet y mediante el portal www.guiondiario.com, el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, producido en el marco del proyecto Ventura de los Reyes, una iniciativa financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Hoy en la sección de literatura seguimos con el examen algunas de las leyendas contenidas en el libro Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Por otro lado, en nuestra sección de cine hablaremos sobre el Festival de Cine y Producción de Arte 2011. Escucharemos además música cantada en español. Aprendemos Español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre la granja. En la granja puedes encontrar un gallinero, que es un cobertizo donde las gallinas se recogen a dormir. El sustantivo cacareo y el verbo cacarear se utilizan tanto con los gallos como con las gallinas. El verbo cacarear significa dar voces repetidas. Y el sustantivo cacareo se refiere a la acción. El cacareo de los gallos sirve para despertar a las personas por la madrugada, particularmente en las provincias. Pero en las ciudades la gente utiliza el reloj despertador. Aparte de cacareo y cacarear, también se aplica el verbo cantar y el sustantivo canto a los gallos, no a las gallinas. De hecho, hay una expresión al canto de gallo que significa al amanecer. Por otro lado, hay pollos que se castran cuando son pequeños y se ceban para comer. Me refiero a los capones o capón en su forma singular, que son pollos castrados. Los granjeros crían gallinas por su huevo. Utilizamos el verbo poner cuando hablamos de la gallina que suelta o deposita un huevo, o sea, las gallinas ponen huevos. Después de poner huevos, las gallinas los empollan. El verbo empollar significa calentar huevos para sacar pollos. Después de unas semanas, los pollitos salen del cascarón de los huevos. Aparte de los gallineros, también puedes encontrar posilgas en las granjas. La posilga es un establo para ganado de cerdos. Los cerdos gruñen, del verbo gruñir, y se oye el gruñido de los cerdos en las posilgas. La palabra puerco es sinónimo de cerdo. Algunos sinónimos de posilga incluyen cochiquera o porqueriza. En el lenguaje familiar se usan estos sinónimos para describir los sitios desordenados o muy sucios. Se suele sacrificar los cerdos cuando alcancen cierta edad de madurez. El verbo sacrificar significa ofrecer algo en reconocimiento de la divinidad, pero también significa matar animales para el consumo. Por otro lado, también se sacrifican los cerdos jóvenes que se llaman lechón o lechoncillo o cochinillo. Cuidado porque la palabra lechón es un falso amigo del tagalo. En Filipinas, el lechón es todo el cuerpo de un cerdo, normalmente maduro, asado en un palo de bambú. En algunas religiones no se come el cerdo porque se considera un animal sucio, incluso en los tiempos bíblicos. En el lenguaje familiar hay una expresión comer como un cerdo, que puede significar comer mucho o comer sin modales. Qué fácil decir te quiero cuando estamos solos. Lo difícil es hacerlo cuando escuchan todos. Si tú me miras, si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar. Mientras tengamos un secreto que ocultar. quererte como un fugitivo. Me ha llevado a la distancia donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, no, no, no. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio. No te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarás. Poner mi corazón en este escaparate. Si tú me miras, si tú me miras, nos amaremos en la justa oscuridad, en la trastienda que me ha visto suplicar. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Bienvenidos a nuestra cocina. Hoy cocinamos una variante de humba, que es un plato español. Esta variante filipina es más conocida en el este de Visayas, particularmente en Samar y Leyte. El vientre del cerdo estofado es el ingrediente principal de este plato, pero en otras partes de Filipinas se utilizan las manitas del cerdo en lugar del vientre. La influencia china es evidente con la adición de las alubias negras saladas y la pasta de soja. Ang lulutuin natin ngayon ay isang klase ng lutuing Espanyol na kung tawagin ay umba. Ito'y niluluto sa silangang Visayas. Ang paglalagay ng tausi at tahure ay impluensyang chino. Para hacerlo, necesitamos 1 litro de 8 gramos de los trozos de vientre del cerdo, 8 dientes de ajo pelado y machacado, 3 cuartos de cucharada de pimienta negra machacada, 1 cuarto de taza de la salsa oa, 3 cuartos de taza de vinagre blanco hecho de la caña de azúcar o vinagre de coco, 2 cucharadas de tausi, que es una alubia negra salada, 2 cucharaditas de tahure o pasta de soja, 3 cuartos de taza de azúcar moreno, media taza de cacahuete. Ponemos la carne de cerdo en una olla con agua hirviendo. Cocemos durante 10 minutos y retiramos del fuego. Dejamos el caldo reposar y guardamos en un congelador. Recortamos los lados de la carne y quitamos las porciones con capas de grasas gruesas. Cortamos la carne en cuadrados de 3x3 pulgadas. Utilizando un cuchillo afilado, marcamos la piel con una raya entrecruzada. En un bol grande, combinamos el ajo, la pimienta negra molida, la salsa de soja, el vinagre, el tauce, la pasta de soja, el azúcar moreno, las hojas de laurel, el anís estrellado y los cacahuetes. Mezclamos bien hasta que el azúcar se disuelva. Ahora ponemos la carne en la mezcla y marinamos toda la noche. Ponemos en la nevera. Una hora después de cocinar, sacamos de la nevera la carne marinada y el caldo. Quitamos la capa de suciedad que ha formado en la superficie del caldo. En este momento, ponemos la carne junto con el marinado en una olla. Añadimos el caldo y cocinamos hasta que se rompa el hervor. Bajamos el fuego y continuamos cocinándolo durante 2 a 3 horas o hasta que la carne se quede tierna. La carne debe estar muy tierna para que la grasa encima de la piel se mueva. Ponemos en una fuente y vertemos la salsa encima de la carne. ¡Vamos, Kaentayo! Grande usted a tu símbolos de quién era usted. Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 10 de febrero, 2011. Una fantástica noche. Empezamos la semana con nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros, los filipinos, tratamos el amor. La carta que tenemos hoy es de la señorita Lucille, de la ciudad de Pasig. Querida doctora Love, tengo 50 años y soy viuda. Soy una madre con una hija. Mi hija estudió en los Estados Unidos durante 4 años por su colegio. Ha vuelto a Filipinas porque ha recibido una oferta de trabajo muy buena. El problema es este. Desde que mi hija volvió a Filipinas, parece una persona muy distinta. Es más liberal acerca de cómo viste. Sale mucho con chicos distintos. Y ahora tiene novio. Y me dijo que va a vivir con él en un piso. Anushahilo, ni puede. Soy una señora muy tradicional y religiosa. Para mí, vivir juntos es imposible. Mi hija tiene 24 años. Sé que en Occidente, las chicas de esta edad suelen vivir solas o con sus novios. Pero estamos en Filipinas y 24 años aún es muy joven. No puedo permitir este comportamiento. Pero mi hija tiene la cabeza llena de pájaros. Doctora Love, no quiero que mi relación con mi hija se rompa. Pero por otro lado, no quiero cambiar mis creencias y sentarme aquí sin hacer nada. Querida Lucía, ¡qué lío! Es un choque de generaciones, me parece. Pero tienes tus razones muy importantes. A mí no me parece bien vivir juntos, tampoco sin casarse. No exactamente por la moralidad, pero sí por la practicalidad. Si van a vivir juntos sin casarse, no podrán tener los derechos de un matrimonio y responsabilidades que llegan con una firma de una pareja casada. Las parejas en Occidente suelen vivir juntos porque los hijos se independizan de sus padres cuando empiezan a estudiar en la universidad o trabajar. Entonces es mucho más práctico vivir juntos para compartir el alquiler. En tu caso, tu hija se ha adaptado demasiado a los Estados Unidos, así que ha pensado que vivir juntos es normal. Pero ¿sabes qué, Lucille? Es posible también que tu hija solo te está probando. Ha vivido fuera durante 4 años. No es mucho. Seguramente sabe que conceptos como vivir juntos no es algo tan aceptable en Filipinas como en otros países. Tuvo mucha independencia durante 4 años y de repente no tiene nada porque ha vuelto y está viviendo con su madre. Lucille, como su madre, sí que tienes derecho para aconsejarla. Tienes buenas intenciones y solo quieres protegerla. Me parece una buena idea hablar con ella sobre tu opinión, pero ten cuidado en la manera en que lo hagas. Díselo de una manera no con arrogancia. Dale consejo, pero tu papel termina ahí. Es verdad que aún tratamos a las mujeres de 24 años como niñas en Filipinas, pero tu hija es una adolescente. Explica tus miedos y tus creencias. Si insistes demasiado en lo que quieres, ella se puede sentir ofendida y esto va a crear caos entre vosotros. Dile tu opinión y está. Debes saber que tendrá que aceptar las responsabilidades de sus decisiones. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoraloveahoramismo@gmail.com. Que me da tu sol, vamos donde quiera que yo voy. De ti nace toda esta luz que tú me traes. Yo, que nunca soñé despierto, yo, que juré jamás decir te quiero. De ti nace toda esta luz que tú me traes. Pinté tu amor, gracias por darme. Gracias por darme toda inspiración. No dejaré que pierdas tu ilusión, ni un pequeño rasgo de pasión que yo trace en el lienzo de tus piernas suaves por ti. Canto en el balcón de tu jardín, aquel que pinte solo para ti. Ahora mi ángel, dame el valor para enamorar. Se alojará y sus besos compartir querrá. Dulcemente yo los tomaré para pintarlos siempre. ¡Hey! de película con John Wilbur Sasuya. Mabuhay at maligayang pakikinig sa ating palatuntunan pang radyo, Pilipinas Ahora Mismo. Magandang gabi po o buenas noches sa wikang Castellano. Les hablo desde Manila y hoy es jueves. En este tiempo, comparto con ustedes información sobre el Festival de Cine de Producción de Arte 2011 o Ani ng Cine 2011. El festival se ha celebrado del 1 a 5 de febrero. Debido a los éxitos del pasado en sus primeras 19 temporadas, en este año, los organizadores han vuelto a promover la cultura filipina en Manila. La celebración fue inaugurada en el Centro Cultural de Filipinas y la ceremonia estuvo presidida por Ricardo de Ungroya. El jefe del Departamento de Convención Nacional para la Cultura y las Artes. Uno de los eventos fue el Festival de Cine de Producción de Arte 2011. Los espectadores disfrutaron las películas cortometrajes premiadas en Filipinas. Las películas que se estrenaron la semana pasada se titulan Baby Angelo, Voces, Ranchero, Ang Nursery, Huling Pasada, Bacal Boys, Padre de Familia, River of Dreams, Ugat sa Lupa, Kinulayang Kitty, at Mutia. La entrada fue gratis. También, los eventos culturales se han hecho relacionados con el tema del festival de este año. Además, hubo proyecciones de películas y hay eventos culturales complementarios también que se organizaron en torno al tema anual de la fiesta. Hubo exposiciones fotográficas, talleres de cine, música, danza y otras artes como arquitectura, literatura, teatro y artes visuales que añadieron el color del festival de cine. Estos eventos no solo mostraron la cultura filipina clásica y contemporánea a los filipinos, sino también han creado un puente entre los filipinos con distintas creencias y tradición. Bueno, si tienen películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk y continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. Hanggang bukas po muli. Necesita. sido suficiente. Y aunque ahora te vayas, yo te digo adiós. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros el final de la leyenda El Beso de Gustavo Adolfo Bécquer. Recordamos que los oficiales se quedaron atónitos al ver la más bella imagen de mujer y, a su lado, la escultura de un guerrero. Preguntaron al capitán si sabía quién era ella. El capitán aún recordaba algo de latín que había aprendido en su niñez. Consiguió a duras penas descifrar la inscripción de la tumba. La figura de la mujer maravillosa es la de la señora Doña Elvira de Castañeda, y si la copia se parecía al original, debió de ser la mujer más famosa de su siglo. El guerrero con el rostro serio e inexpresivo que reza junto a ella es su esposo, un noble castellano. Después de esas breves explicaciones, los convidados procedieron a destapar algunas botellas y empezaron a beber. La noche de la fiesta, los militares se comportaron con falta de respeto dentro de la iglesia del convento. El capitán bebía en silencio sin apartar los ojos de la estatua de Doña Elvira. Creía ver que la estatua se transformaba a veces en una mujer real. Los oficiales advirtieron la tristeza de su camarada. Le acercaron una copa para que bebiera. El joven tomó la copa y, poniéndose de pie y alzándola en alto, dio encarándose con la estatua del guerrero: «Brindo por el emperador y brindo por esta guerra. Gracias a ella hemos podido venir a admirar a la mujer más bella de Castilla». El capitán llevó la copa a los labios de la estatua del guerrero y la mojó con el vino que contenía. Luego él dijo: «Yo no creo, como creen ustedes, que estas estatuas son solo un pedazo de piedra muerto. Todo verdadero artista da a su obra un alma que no logra hacer que ande y se mueva, pero que le infunde una vida incomprensible y extraña. Yo no me lo explico bien, pero la siento, sobre todo cuando bebo un poco». El oficial bebió. Luego, fijó los ojos en la imagen de Doña Elvira y prosiguió aún más excitando. El capitán habló con su estatua y luego intentó besarla. Los oficiales ni se atrevían a dar un paso para ayudarle. En el momento en que su camarada intentó acercar sus labios a la de Doña Elvira, vieron al inmóvil guerrero levantar la mano y derribar al joven capitán con una espantosa bofetada de su guantelete de piedra. Caminar a mi manera, andar sobre la arena, contar estrellas que ya no están. Caminar en esta tierra que da miles de vueltas y nunca supe cómo parar. Déjame pensar que sigues conmigo. Déjame soñar una vez contigo. La vida sin ti no tiene sentido. Mala ni buena, que nunca tuvo nada especial. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Hola a todos los oyentes, magandang gabi. Hoy vamos a hablar sobre el snorkel.

castillos y esa mar que es tan coqueta. La vida no es perfecta. Extraño tantas cosas del ayer que me hace estar inquieta. Y es que la vida es como es. Y ella sabe por qué soy mitad. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. Casi todas conocemos el agua de rosas. Como sabemos, huele a rosas y tiene algunas de las propiedades de las rosas. El agua de rosas es un hidrosol, o un agua floral. En un artículo en www.lindisima.com, dice que los hidrosoles son un producto secundario de la destilación de aceites esenciales. Para extraer algunos aceites esenciales, se usa el sistema de vapor, el cual produce el aceite esencial y el hidrosol. Los hidrosoles tienen pequeñas cantidades de aceites esenciales, por lo cual tienen las mismas propiedades de los aceites esenciales de la planta que los produce. Por esta razón, tienen varios usos en el área de belleza y salud. Usar los aerosoles es muy fácil. Se usan en salud, belleza y comida. Pueden también usarse para perfumar. ¿Pueden natin gamitin ito sa pagkain? El hidrosol más popular en alimentos es el agua de rosas. Como te imaginarás, tiene olor a rosas. Es muy grato y delicado. Se le usa para aromatizar dulces, postres y crear variedades de té. Otro aerosol que se usa mucho en alimentación es la bergamota, la cual se usa en mermeladas y chocolates por su aroma cítrico, refrescante, con un toque de especias. En Francia, y recientemente en el Valle de Napa y Sonoma, en California, se está usando la lavanda en varios productos alimenticios, tales como galletas. En la India también se usan mucho los hidrosoles en alimentos, sobre todo en los postres. Se usa el hidrosol de rosas y el hidrosol de iris, llamada Kheuda en hindi. El iris tiene un aroma muy sutil, pero es fácil de identificar. La Kheuda es muy valiosa y generalmente es usada solo en postres muy exquisitos. En Tailandia y Bali, se usa el hidrosol del jazmín en alimentos y productos de belleza. ¿Paano naman natin pwede itong gamitin sa ating kalusugan? Aunque en aromaterapia, se prefiere usar los aceites esenciales por su alta concentración, muchos hidrosoles, tales como la manzanilla, el neroli, la rosa y otros, se usan para tratar inflamaciones o para usos mezclados con agua. Para las inflamaciones, se usan en compresas aplicadas directamente sobre la piel. También se usan para desinfectar la piel en caso de irritaciones y para calmar los nervios. Generalmente, para calmar o levantar los ánimos, se usan en atomizadores. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. ¡Os espero! queriendo convertir los campos en ciudad, buscando el cielo con el mar. Sé que te voy a escapar, sé que te perdí y nada podrá ser igual. Nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes o magandang gabi po sa wikang Tagalog. Les hablo desde Manila y hoy es jueves, el 10 de febrero 2011. En este tiempo, comparto con ustedes cómo viajar a la isla de Egatangan. La isla de Egatangan es muy famosa por sus playas vírgenes con blanca arena que se extiende a unos 20 a unos 200 metros del mar. La isla es un destino único. La isla es un destino único, sembrada con hermosas corales de diferentes tamaños y formas que crecen bajo del el mar. La isla de Egatangan se encuentra enfrente de las costas de la provincia de Biliran, en Visayas Oriental. La isla de Egatangan se encuentra enfrente de las costas de la provincia de Biliran, en Visayas Oriental, que es muy pintoresca. Para llegar allí requiere casi más de 3 horas desde la provincia de Tacloban hasta Egatangan. Además, la isla es un lugar turístico y pintoresco. Las playas de arena blanca alrededor de la isla han sido marcadas con conchas exóticas y diferentes formaciones rocosas que son obras maestras creadas por la naturaleza. Hay hoteles allí que son cómodos y modernos. Disfruten unas vacaciones suyas más relajantes con la limpieza de la isla, el agua del mar muy clara y fresca. Cuando estén allí, salgan de la habitación para tomar el aire fresco o pasear en la orilla del mar y jueguen en la naturaleza durante una marea baja. Ustedes vayan a dar un paseo en la arena blanca. Tomen el sol y delítense con los momentos más agradables de sus vidas. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana. Juego de mesa para de vez en cuando. No tuve más alma para darte, no tuve más calor que darte. No me dolerá esta caída, mi casa está vacía. No quiero tener que sufrir por su piel, no quiero morirme de pena por él, no quiero dejarme caer en su red, no quiero tener que esperar por él. No quiero tener que sufrir por su piel, no quiero morirme de pena por él, no quiero dejarme caer en su red, no quiero tener que esperar más por él. Dime que fui para ti, sé que te iba matando la angustia de no decir que fui para ti. Ese último verano nos pudimos despedir sin ser enamorados. No tuve más alma para darte, no tuve más calor que darte. No me dolerá esta caída, mi casa está vacía. No quiero tener que sufrir por su piel, no quiero morirme de pena por él. Camino de Cádiz. Todo sobre la Constitución de España en 1812 con Carlos Juan. Camino de Cádiz es el segmento del programa de Radio Filipinas ahora mismo dedicado al examen del pasado y también en ocasiones del presente en torno a la conmemoración de los 200 años de la Constitución de Cádiz, pionera en la historia política de Occidente tras la Constitución de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución Española de 1812, la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía y las áreas de Historia Contemporánea de las Universidades Públicas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla convocan el Congreso Andalucía y la Constitución de 1812, que se va a celebrar en Cádiz los días 8, 9 y 10 de febrero de 2011. El Congreso pretende analizar la difusión que la Constitución de 1812 ha tenido en la Andalucía la primera mitad del siglo XIX, habida cuenta de su vigencia en tres periodos concretos de estos años, 1813, 1814, 1820, 1823 y 1836, 1837, y de su reivindicación en las dos etapas absolutistas del reinado de Fernando VII como emblema de la lucha por la libertad de España. La Universidad de Cádiz, además de ser sede del Congreso, será la encargada de la coordinación del mismo a través del catedrático Alberto Ramos Santana, el cual pretende hacer balance de la influencia que la Constitución de 1812 tuvo en esta comunidad autónoma a través del análisis y las aportaciones que se pueden realizar en las siguientes líneas temáticas. Políticos y personajes andaluces del primer liberalismo, representación parlamentaria de los reinos y las provincias de Andalucía en las Cortes de 1810, 1813, 1820, 1823 y en las Terceras Cortes de 1836. Lecturas, símbolos y lugares de la memoria relacionados con la Constitución de 1812 en los municipios de Andalucía, participación y movilización política y cambios sociales y económicos. Algunas de las ponencias que engrosarán el contenido del Congreso serán claves para interpretar las Cortes de Cádiz, expuesta por Juan Sisinio Pérez Garzón, de la Universidad de Castilla-La Mancha, la primera democracia en Andalucía, cultura política y movilización popular, a cargo de Salvador Cruz Artacho y Francisco Acosta Ramírez, de la Universidad de Jaén, o los orígenes fallidos de un constitucionalismo común a Europa y América hispanohablantes, de Bartolomé Clavero, Salvador, de la Universidad de Sevilla. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas ahora mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en E-Diario, en la cuenta de Twitter, @E-Diario, y en Facebook.